Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Fronteras hacia cualquier dirección. Mi estrella fue de tercera, no mi sol, no mi sol. Mi cuerpo choca con leyes para cambiar de lugar. Mi sueño rey entre reyes echa andar, echa andar. Cuento larga lista de todavías, marginado de un mundo que hago y no vivo. Cada confín es un agravio a mi sudor. Mi verso, mi sangre, fronteras de tierra, fronteras de mares, fronteras de arena, fronteras de aire, fronteras de sexo, fronteras raciales, fronteras de sueños y de es pobre, mi piel me cunge, mi gobierno proscrito, mis huestes utópicas. Soy candidato al inventario de la omisión por no ser globales, fronteras que rigen los sumos lugares, fronteras tangibles y siempre intocables. Perpetuas e provisionales me envuelven fronteras por todas mis partes. Buenas tardes, escuchando a Silvio, comenzamos nuestro programa Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y estamos en esta mesa militante con compañeros, compañeras, que hemos hecho posible esta producción colectiva. Ahí en los controles, Malena, Gabriela, acá delante mío, lo estoy viendo, Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien. Bien, bien. Un día normal acá en la Argentina. Que nunca. ¿Por qué lo dice usted? Porque nunca la violencia. Sí, estamos viendo ahí lo que está pasando en Buenos Aires. Sí. Sí. Todo un país en evolución constante. Quiera o no, a pesar de las amenazas. Ponle el micrófono, no la tele. amenaza. Pero bueno, el pueblo en la calle. Muy bien. También está con nosotros Gaby Pérez. ¿Cómo andas, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Dicen que, como se ha dicho, a todo Benito le llega su Loreto. Y a toda Bullrich le llegará su 2001. Veremos. Ya le llegó un 2001. Ya le llegó uno, por eso. Ah, bueno, le llegará de nuevo. A todo Milei le llegará su 2001. Y también, bueno, así con ese optimismo que nos caracteriza, está con nosotros Germán Leyes. No, si es lo mejor que nos puede pasar. Es optimista, totalmente optimista. Así es. Esperemos que con el cambio climático se produzca también un 2001 nuevamente, porque parece que no lo vamos a poder construir nosotros con este empeño que le estamos poniendo. Así que bueno, bien, aquí nos cantaba Silvio Rodríguez su tema Fronteras, y justamente creo que uno de los versos alude a estas fronteras que tenemos para realizar nuestros sueños y para transformar nuestras realidades. Dice, fronteras de sueños y también fronteras de realidades. Creo que mientras no seamos capaces de unir esos dos aspectos de nuestras vidas, los sueños y la realidad, vamos a estar jodidos. Es así. Y bueno, y es como caminando es que se realizan los sueños. Esta mañana también participando de las 55 rondas ahí en la Plaza San Martín, nos acompañaron hinchas de distintos clubes, nos acompañaron organizaciones, muchos sindicatos bancarios, hubieron varios sindicatos, estuvo gente de la CGT también, hubieron intervenciones artísticas, así que, bueno, mucho militando esta unidad de los distintos sectores, unificando las luchas, y creo que hemos dado los primeros pasos. Vamos a ver cómo se sigue construyendo. Y justamente, ¿no?, como dice Silvio, tratando de atravesar fronteras que a veces parecen infranqueables, pero bueno, yo soy optimista, qué sé yo, o uno se nutre de la energía de los compañeros con los que milita también. Y hay mucho que soñar, y me parece que, bueno, que no tenemos que dejar que nos roben los sueños. Y hay que tener esperanza, porque ahora se parece que se está uniendo la CGT. Están pensando a ver si hacen un paro. Igual. No, yo creo que la marcha del sábado, de la contramarcha del carrusel y la marcha de los movimientos de mujeres por el 8 de marzo, creo que también fue un síntoma muy interesante, especialmente en Mendoza, donde se pudieron unificar o convergieron, más que unificar, yo creo que un proceso de convergencia de muchas luchas, sí, de muchos movimientos. Fue multitudinaria, más de 10 cuadras de gente, y creo que es un proceso donde se va a ir dando la unidad, por lo menos ahora en la lucha. Vamos a ver si podemos avanzar hacia la unidad para pensar una alternativa y construir una alternativa. Exactamente, y la consigna que el 8M, que coincidió con el carrusel y por supuesto la contramarcha del carrusel, estuvo signada contra las políticas de Milei y de Cornejo. Y su lacayo Cornejo. Exactamente. O su apéndice. Su acólito. Porque la altura no le da más que para ser un apéndice. El corto. El corto de ideas, por supuesto, ¿no? Estamos hablando. Sí. Pero bueno, fue bueno ver tantas mujeres. Se hizo una, como nos contaba la otra vez la Maylé, de Ni Una Menos, lo que habían realizado con las gentes de las asambleas, y bueno, esto se programó en una asamblea abierta. No se unificaron, sino que se acompañaron distintas luchas, convergieron distintas luchas que tienen que ver con lo que está atravesando Mendoza en este momento, esta lucha tan grande que se está dando contra la minería contaminante y después contra los femicidios. Los femicidios ya suman 11 en lo que se va del año, son cada vez más crueles y las mujeres siguen desapareciendo. Ante esto, las autoridades no dan respuestas claras y eficaces, sino que al mismo tiempo se ha disminuido la calidad y la especialización de los servicios, lo que coloca a las mujeres en mayor riesgo de muerte. Vendimia, mujeres, violencia y desigualdad. En esto también se resaltó las dietas y se hizo una comparación en uno de los artículos que me parece bueno traerlo a la mesa. 12 veces más para las dietas de los funcionarios políticos que contra la violencia de género. El Día Internacional de las Mujeres, marchamos en el contracarrusel. El presupuesto, estamos hablando de Mendoza. De lo que tiene que ver con género, ¿quieren que les diga? Son 201.826 millones para todo lo que tiene que ver con política de género. En tanto, las dietas de los funcionarios son 2.433.751 pesos. Monedas más monedas. Sería como la décima parte. Y bueno, hubieran sido diputados. Postúlense para diputados. Se nos ocurre ser mujeres. Los legisladores en toda su gama, ¿no? Votaron para el 2015, para el 2025, 411.493 millones para prevenir y erradicar la violencia de género, lo que representa un aumento del 0,02 del presupuesto provincial. Bueno, se quejan. Esta cifra es, a su vez, 186 veces menos que la de la Suprema Corte. Son poquitos los jueces, no hay mucho. Y 32 veces menos que para los gastos de la legislatura. También debemos tener en cuenta que el recorte del área es de un 24% real entre el 2023 y el 2025. Por algo legislan hacia donde legislan, por algo practican la justicia hacia donde la practican. Sancionan las leyes que sancionan. Exactamente. Bien. Por eso las consignas de este año, en el 2025, ahí en el 8M en Mendoza, fue contra el gobierno de la estafa, el ajuste y los discursos de odio. Unidad en las calles. Este 8M, Cornejo iba a recibir a Milei. Milei estaba ocupado con lo de Bahía Blanca. Le dio un ataque. Y bueno, y dispuestos a hacer negocios como siempre, nos tiene acostumbrado Cornejo con las bodegas, con la minería contaminante. Estaba tan ocupado con lo de Bahía que recién hoy viajó a Bahía Blanca. Sí. Por 2 horas. Sí, y no tenían miedo que lo insultaran, dice. Dice que parece que tuvo un ataque de pánico y la mandó a la hermana de vuelta. Así dicen las malas lenguas. Bueno, entonces todas las agrupaciones de mujeres de diversidad, ni una menos, junto con las asambleas por el agua, estudiantes, artistas y más organizaciones, marchamos en el 8M en el contracarrusel vendimial para hacernos escuchar. Fue grande, ¿no? Habían muchas cuadras de gente, de estaba todo Mendoza. Y sí, 10 cuadras eran. Es mucho. Y es yo mucho. Creo que era más. Porque cuando íbamos bajando por San Martín, había gente que recién venía doblando por Chile. Por Chile. Así que bueno, fue contundente. Y en eso, bueno, esto que pasó en ese principio, esa gestión de unificar las luchas, bueno, en eso también estamos trabajando y creo que esta mañana también se dio una cosa media parecida de apoyo hacia los jubilados, pero bueno, cada uno de su sector. Así que el 19 de marzo, el miércoles que viene, tratando con algunos sectores, se está convocando a una multisectorial, justamente, donde todos los sectores nos juntemos para reclamar, para estar unidos, para ir pensando estrategias. No es un camino fácil, pero bueno, lo estamos intentando. Así que el 19... que sería el próximo viernes, próximo miércoles, en la Plaza San Martín. Volveremos ahí a estar los jubilados encabezando, pero invitando a todos los sectores a que expresen sus luchas. Y en el medio de la plaza, pues, se está conformando un poco, de primero hacer que cada organización que quiera pueda expresarse, aunque sea unos minutos, de sus reclamos, de... ¿Por qué estamos ahí? Y luego va a haber algún acto artístico. Así que bueno, y se piensa tomar como sede de esta multisectorial el tercer miércoles de cada mes, ahí en la Plaza San Martín. Son pasos que se van dando. Ayer, esta mañana hubo policía que quiso reprimir. Hubo policía, no quisieron reprimir, estaban ahí, no. Pero hubo más presencia, porque yo creo que también Cornejo leyó que iban ahí los hinchas. Pero los hinchas que tenemos acá en Mendoza son tranqui. Sí. Son muy hinchas. Y los de Tomba son cornejistas. Vergüenza ajena, pero... Pero había varios de Tomba. Sí, había varios. Estaba de Gimnasia y Esgrima. Sí, habían unos del Boli también. Había gente de Huracán también en la acera. Había muchos bancarios, mucha presencia de los bancarios del Sindicato de la Madera. Así que estuvo contundente la plaza. Y el sábado también hubo presencia de muchas jubiladas y jubilados en la contramarcha. En la contramarcha también. Carteles y todo. Así que se va... formando un panorama interesante, así que a seguir avanzando. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos.

en el Zócalo de la, del Distrito Federal de México, que es un espacio inmenso, gigantesco, donde se hacen las manifestaciones más importantes. Bueno, ahí el gobierno de México, encabezado por su presidenta Claudia Sheinbaum, realizó una asamblea informativa para informar a la multitud que se congregó sobre las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. En realidad es Trump, porque su apellido no es inglés, no es norteamericano, es alemán, porque Trump es descendiente de inmigrantes ilegales alemanes de principios del siglo XX que llegaron a Estados Unidos. Por eso muchos se ríen, porque en México, en Venezuela, en varios países le dicen Trump, pero es así como se dice. Y para demostrarse los más anglófonos le dicen Trump por acá, y no es así. Esa es la explicación que escuché el otro día. Porque escuché a un pelotudo diciendo, ay, que le dicen Trump. Ay, que no saben hablar inglés. Y se le dice Trump. Bueno, por eso me interesó el tema. Bueno, más para no desviarnos más, esta asamblea informativa que encabezó Claudia Sheinbaum informó sobre las medidas que adoptó México ante el ataque arancelario que prometió ya por tercera vez consecutiva en estos pocos meses de gobierno que lleva Trump, para castigar a México por no haber cumplido con la lucha contra la migración ilegal y contra el tráfico de fentanilo, que según él se produce desde México hacia Estados Unidos. Medidas arancelarias que ha postergado ya por tercera vez consecutiva. Frente a esto, la presidenta Sheinbaum, ante una multitud que se calcula en más de 500.000 personas, que se reunió ahí en el Zócalo, planteó que había tenido una conversación unos días antes con el presidente de Estados Unidos, que se había realizado en términos bastante respetuosos. Tal es así que Trump planteó diciendo después que la presidenta de México era una mujer maravillosa, pero no es porque se haya enamorado de ella, sino porque creo que ella ha sido bastante firme y le ha planteado bastante, con bastante fundamento, cuáles son las medidas que ha adoptado México para combatir el tráfico de fentanilo, que es una droga letal que están consumiendo mucho los norteamericanos, y también le planteó la necesidad de que Estados Unidos combata el consumo de drogas dentro de su país, y cosa que no está haciendo como debería. Ella le planteó que son naciones de igualdad, que son naciones en igualdades, que están en igualdad de circunstancias, que ninguna es más y otra menos. Estados Unidos ha impuesto medidas arancelarias, o ha querido imponer medidas arancelarias para gravar las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, porque México lo acusa de ser un paso del fentanilo hacia Estados Unidos, cosa que es real, pero frente a esto, Estados Unidos de México ha tomado medidas para frenar ese paso de esa droga hacia Estados Unidos, ya ha tenido buenos resultados en cuanto a la disminución del narcotráfico. No ha aplicado todavía las medidas arancelarias a Estados Unidos y ahora ha dicho que la va a aplicar a partir del 2 de abril. Pero el 2 de abril entra en vigencia un acuerdo que tuvo Estados Unidos con México, por lo tanto esas medidas prácticamente no van a tener efecto sobre México. En esta actitud que ha tenido bastante digna el gobierno de México para enfrentar estas amenazas del gobierno de Estados Unidos, ha recibido el respaldo de una gran mayoría del pueblo mexicano y de otros sectores también. Incluso las confederaciones de empresarios mexicanos se ha sumado a esta posición del gobierno de México, porque indudablemente que a ellos también lo afectaría si Estados Unidos aplica esos aranceles con los que ha amenazado. Y estuvieron presentes incluso ahí en el Zócalo. Planteó, hizo una revisión histórica la presidenta Sheinbaum de la relación entre Estados Unidos y México, que había tenido momentos buenos de cooperación, pero que también planteó los momentos oscuros que había tenido esa relación con las invasiones por parte de Estados Unidos, el robo de territorio, etc. Así que no es un diálogo complaciente, sino planteando las cosas con bastante franqueza, pero reivindicando siempre el diálogo como la mejor opción. Pero que hay que estar atentos para convocar a más movilizaciones populares para afrontar esta amenaza que significa el gobierno de Trump, no solo para México, sino también para Canadá y para otros países del mundo, incluido Argentina. Hoy creo que entran en vigencia los aranceles que le aplicó Estados Unidos a la importación de acero y de aluminio del exterior, entre ellos de Argentina. Y eso va a afectar bastante a la economía argentina, a la industria del acero y del aluminio de Argentina, que ya vería afectada por la baja en la actividad económica del país. Y podemos hacer una ligera comparación entre la actitud que ha tenido el gobierno de México frente a estas amenazas y la actitud que ha tenido el gobierno de Argentina frente a esta imposición, de hecho, de estos aranceles. ¿Ustedes han escuchado alguna queja de parte del gobierno argentino frente a estas medidas? No, ni tampoco de los empresarios. Y el otro día también había tenido ciertas... una serie de discusiones con el gobierno de Canadá, porque también Estados Unidos también le impuesto aranceles a las importaciones de Canadá y parece que están reculando con la medida. Bueno, esto ha provocado incluso la renuncia del primer ministro canadiense, de Trudeau. Ahora este domingo justamente fue reemplazado por otro dirigente del Partido Liberal de Canadá, y gobernadores de regiones de Canadá, entre ellos el gobernador de Ontario, han aplicado medidas unilaterales también en represalia contra el gobierno de Estados Unidos. Entre ellos alza en la tarifa de electricidad. Ontario provee una cantidad importante de electricidad al norte de Estados Unidos y esto va a afectar. Milei quizás zona de los Grandes Lagos. Claro. Milei quizás está esperanzado, como es amigo de Trump, de que, que no se lo apliquen. Claro. Pero es que también a mí me parece que Trump, ¿cómo se dice? Trump. Aplica la... yo le doy el mazazo. Si se rebelan, si no quieren que esto que lo otro, ahí veo. Y como que pruebo. Y como este no... Bueno... Te la sigo poniendo. No te gusta. Milei le está lamiendo las botas para le aprueben el acuerdo con el Fondo Monetario. Tenemos lo voy a decir por radio, pero bueno, no, hago la salvedad. Cuando agachás la cabeza, más se te ve el... Qué raro que no haya protestado Roca, porque él montó una fábrica de acero allá en Norteamérica. Y capaz que el porcentaje lo absorbe Milei, lo pagamos nosotros y Roca, vaya a saber. Y la Roca sigue firme. Bueno, entre otras cosas, planteó la presidenta Claudia Sheinbaum que se ha reducido el tránsito de fentanilo hacia Estados Unidos en un 50% en el primer mes y un 45% en el segundo mes, con incautación de mucha cantidad de esa droga tan letal, ¿no?, que provoca decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos. Es una droga sintética muy potente que estábamos viendo. Hay videos, por ejemplo, de la gente adicta en San Francisco, que son realmente zombies. Se transforman en zombies. Sí. No es el paco, ¿no? No es nada que ver con el paco. No, es una droga sintética. Fentanilo. O sea. Sí, calculan que son 100.000 muertes al año claro, esas drogas. Y le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que incremente las actividades de prevención del consumo de la droga, no solo la represión a la introducción de la droga a Estados Unidos, sino también de prevención para el consumo. Y le ha planteado como ejemplo las campañas que ellos llevan adelante en México y que ha posibilitado que no se haya incrementado el consumo de esta droga en el propio México, que sigue siendo un territorio de paso nada más. Así que le ha planteado que se profundice en la estrategia de Estados Unidos la atención a las causas del consumo a la droga y que desarrolle más campañas dirigidas a los jóvenes, con deporte, con educación y con mucho amor. Así que con esos discursos de odio no se sacan. Así que fue muy interesante todo el discurso, no fue muy largo, una hora más o menos, pero planteó cosas muy, muy interesantes, muy contundentes. Gabriela Perulán, que fue la que estuvo presente y tomó notas de todo lo que dijo. Corresponsal en México. Claro, una corresponsal directa. Estaba ahí en el Zócalo. En el Zócalo. En el lugar de los hechos. Yo sé. La señalé ahí, era la número 348.058, pero nadie me hizo caso. Bueno, una vez más. Así que, y planteó también, por supuesto, la necesidad de fortalecer la integración latinoamericana. En esto creo que es importante la asunción del presidente Yamandú Orsi en Uruguay, ya que es un granito de arena más para fortalecer este desequilibrio de fuerzas que hay hacia el lado del progresismo, de la democracia en América Latina, a pesar de que en todos lados se habla del avance de la ultraderecha. Creo que en América Latina todavía logramos conservar una cierta proporción a favor de este otro lado, ¿no? Y eso es lo que hay que fortalecer ahora con refundando el Mercosur y no refundiéndolo como quiere hacer Milei, reflotando UNASUR y CELAC para poder avanzar en las negociaciones como bloque. Eso fue lo interesante. Y después de este tema musical vamos a hablar un poquito de la influencia que ha tenido un mendocino en este proceso tan interesante que está viviendo Petri. México desde hace ya Petri. Casi 7 años. ¿Un mendocino? Un mendocino. Dussel. Vamos Dussel. A ver, tenemos la sorpresa. Después del tema musical lo develamos. Invasor, es un error. su dinero las aguas del río Bravo. Y los quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio. Soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos. Somos más americanos. Seguimos con A Desalambrar, dialogando un poco sobre esto que ha dicho la presidenta de México, ¿no? Cuando hablamos de soberanía. Así es. Soberanía también es llevar las ideas y los ideales del país bien claros y bien altos. Y que no sea una consigna solamente, sino que claro, se ejerza, se practique con políticas concretas. En este sentido, íbamos a hablar de... Vamos a anunciar los títulos nomás de quién es el mendocino que ha influido tan fuertemente en este proceso político mexicano que se inició con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primero con la fundación de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional en México, que no vino traído por las cigüeñas, sino que fue creado por los mexicanos después de décadas y décadas de sufrir algunas políticas neoliberales, liberales, autoritarias, represivas, totalitarias, etc. Así que este mendocino es Enrique Dussel, el filósofo nacido en La Paz en 1934 y que se fue en el año 1975 al exilio a México por la persecución desatada por la AAA contra él, que llegó incluso a poner una bomba en su casa. Era cerca de mi casa, donde daba clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Barrio San Ignacio. Bueno, él llegó exiliado a México y ahí siguió desarrollando sus estudios filosóficos. Es uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Y se fue involucrando también en la política, en las cuestiones políticas. ¿Cómo? ¿Es filósofo o político? Y las dos cosas. Esa es la gran diferencia. Si es filósofo o es político. Sobre todo lo que rescatan los compañeros y compañeras mexicanas es que con su filosofía Dussel los ayudó a revisarse a ellos mismos con este tema de la filosofía decolonial, con romper con el eurocentrismo y con la mentalidad colonial, ayudó mucho a esta refundación política que hubo en México hace algunos años. Y los ayudó mucho también en la vinculación de la teoría y la práctica, en una reconceptualización de la política, pero también en una reconceptualización de la práctica política, no solamente de la teoría política. Tal es así la influencia que hoy, hace algunos años, Dussel fue nombrado secretario nacional de formación política de este movimiento de regeneración nacional, de Morena. Y hoy uno de los cursos más importantes que se da de formación política, en el cual se está desarrollando una campaña muy intensa y extensa de formación política en México, dirigidas fundamentalmente a los sectores populares, y uno de los cursos centrales está basado justamente en la filosofía y en las tesis políticas que elaboró Dussel hace algunos años, esas 20 tesis políticas, y un curso en el que estoy participando, ya que también se puede hacer en forma virtual. Les voy a leer nada más que los títulos de las sesiones. Está basado íntegramente en la filosofía de Dussel: el pueblo, la exterioridad de los oprimidos, esperanza mística del pueblo transformador, la república amorosa, el deseo de justicia para los otros, ese es el sentido de amor, no el sentimentalismo barato, sino el deseo de justicia para los otros, la transformación, la lógica de los procesos de cambio, el Partido Movimiento, la unidad de la contradicción, el liderazgo popular, la construcción y conducción de un pueblo, este tema de la relación entre un líder y las masas, entre el líder y el pueblo, todas las contradicciones, pero también la potencialidad que tiene esa relación, el servicio y el servidor popular, un diálogo con Dussel sobre la vocación militante y el ejercicio del gobierno. Él destacó siempre la condición de militante para cualquier cargo, para cualquier lugar en la lucha, y la reconstrucción de una nación a través de los excluidos. Una consigna que repiten mucho y repitió mucho la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo es: si queremos el bien para todos, primero los pobres. ¿Por dónde hay que empezar si queremos realmente construir una sociedad mejor? Economía moral. Dussel hizo mucho hincapié en el tema de la ética y atacó mucho el tema de la corrupción dentro de la práctica política. Bienestar o estado social, el fundamento ético del desarrollo, y el humanismo mexicano. Se tuvo una reconstrucción de esta doctrina humanística mexicana que se empezó a desarrollar de principios del siglo XX con la Revolución Mexicana. La reconstrucción de una nación a través de los excluidos, ya lo había dicho. Democracia sin demos y democracia con demos. Lo popular para radicalizar el concepto de democracia. Sabemos que etimológicamente democracia significa poder del pueblo, no solamente gobierno del pueblo, sino que es poder del pueblo. Entonces, ¿cómo avanzar en la construcción de ese poder popular para que la democracia sea realmente democracia y no la farsa representativa que estamos observando hoy por aquí? Muy bien. Y en esa línea vamos a en la voz de Alfredo Berzi, vamos a ver el calendario electoral, que es una parte ínfima de la democracia. Que puede ayudar o no a construir una verdadera democracia. Tal cual. Bueno, lo que tenemos ahora acá en la Argentina es democracia. Demos gracias. Acá es peor. Bueno, van a haber varias elecciones en este año en Ecuador, en la América Latina. La primera fue en Ecuador el 9 de febrero, que son presidenciales, legislativas, presidente y parlamentarios. Va a haber segunda vuelta, porque el que está a cargo del Poder Ejecutivo ahora, Noboa, ganó salió primero por poca diferencia con la segunda, que es Luisa González. Luisa González pertenece como al movimiento de Correa. De Correa, que también... Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana. Uh-huh. Se presentó también en la anterior elección. Uh-huh. ¿La segunda vuelta cuándo es? La segunda vuelta es el 13 de abril. Y este domingo pasado en Honduras, el 9 de marzo, fueron elecciones primarias que resultaron... las primarias hubo tres que van a en los primeros lugares, que es una es Richie Moncada, que sacó 63.953 votos. La segunda es Race Gómez con 47.250. Corresponden al Partido Libre, que es el partido que está gobernando. ¿De la presidenta? De la presidenta... Xiomara Castro. En segundo, digamos... partido que sacó más votos en la primaria. Uh-huh. O sea, sí, en la que más sacó votos. Y el Partido Nacional es Asfura, que sacó 40.962 votos. Y después el Partido Liberal con Salvador... Nas, 25.274 votos. Según cifras oficiales, votaron 2.300.000 personas, el 40% de la población. El 8 de abril van a ver los resultados generales. Y la votación se hizo todo con borométrico, con O sea, asentando el dedito. Con la huella. Con la huella. Después tenemos en Bolivia, bastante jodida Bolivia, elecciones generales el 17 de agosto. Una eventual segunda vuelta el 19 de octubre. Ahí está dividido entre el actual presidente, ¿no? Luis Arce. Luis Arce y el anterior, o sea, sí, el anterior porque ya no pertenece más al MAS, dos veces presidente de Bolivia, Evo Morales. O sea, ¿ya quedó como candidato Luis Arce por el MAS? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero el MAS se dividió. Sí. Porque ahora Evo ha fundado Frente para la Victoria. Para la Victoria. Me suena conocido. Versión quechua. Parecido. Cusillay, Cusillay. Viva Pelón. Tenemos en nuestro país elecciones legislativas de medio término el 26 de octubre. Si llegamos a octubre. Se anularon las PASO, que esto va a repercutir en los partidos chicos, porque no hay plata, entonces ningún partido va a tener apoyo para la de fondo. Está admitido que los particulares pueden aportar a las campañas, sin decir de dónde sacan la plata. Después tenemos para allá fin de año, en Chile también son elecciones generales de presidente y legislador y diputado para el 16 de noviembre. Segunda vuelta el 14 de diciembre. Lo de Honduras, que digamos las primarias que fueron el domingo pasado, las generales se toman su tiempo el 30 de noviembre. Después va a haber elecciones que también es importante en México para elegir, esto es bastante bueno, los jueces y jueces y fiscales por la vez elegir directamente el pueblo. La gente. Ajá. La gente. Un paso bastante bueno. Muy bien. Vamos a estar movidos este año con las elecciones. Así que también informando acá desde A Desalambrar. Vamos con la... Activar la red de corresponsales. Muy bien. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde.

Plaza Centenario. Plaza con palomas, aunque siempre hay palomas. Y perdidos que duermen en colchón de una plaza. Plaza Radical. Plaza golpeada, plaza con fuentes y pies. Plaza de bombas. Plaza aplazada. Plaza sin plazazo. Plaza de madres. Las madres quieren saber. Plaza borracha. Plaza en primavera. Plaza callada. Plaza acorralada. Plaza velada. ¿Qué clase de país construye la historia en una plaza sin juegos infantiles? Javier Piccolo. Desde La Mosquitera seguiremos en las plazas y en las calles, con la memoria viva y los derechos humanos como bandera. A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza, y está con nosotros otro integrante del comité, pero en este caso como entrevistado. ¿Cómo andás, Horacio Tito Mayorga? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí la audiencia de La Mosquitera, los compañeros del comité? ¿Cómo andan? Bien, bien. Aquí escuchándote. ¿Estás en La Valle? ¿Dónde estás? Sí, ahora estoy acá en la comunidad Juan Manuel Villegas, en San José, La Valle. Estamos ahora acá disfrutando del fresco que se nos ha venido. ¿Muchos mosquitos? No, ahora no hay mosquitos. Estamos por esa parte. De algo tenemos que salvarnos también los pueblos originarios, ¿no? Claro. Y justamente te hablábamos de eso, por eso, ¿no? Por ver la situación de vos como integrante ahí de las comunidades del pueblo Huarpe, que están viendo, que desde este año... Si la ven o no la ven. Si la ven o no la ven. Respecto a la política, sobre todo, bueno, nacional y provincial también. Claro, sí... Si la ven o no la ven, ese es un tema, ¿no? Un dilema. Porque claramente habemos muchos miembros de las comunidades que hemos estado más cerca también de las academias y leer un poco la historia de lo que ha sido la lucha de los pueblos originarios. Obviamente estamos bastante preocupados y queriéndonos ocupar de organizarnos, porque evidentemente nos vamos a tener que sumar a algo más grande que excede a los pueblos originarios, a algo que se llama el pueblo argentino, ¿no? Porque la verdad que nos ha excedido ampliamente el retroceso que ha habido en materia de derechos de pueblos originarios. Nosotros acá estábamos evaluando con el vicepresidente de la comunidad, bueno, y algunos jóvenes que son de las distintas comunidades, el tener que encontrarnos a evaluar a ver por dónde van también las organizaciones de los otros pueblos originarios, sobre todo con lo que ha pasado con el INAI, con la 26.160, ¿no? Que nos ha puesto en una situación de inseguridad jurídica y en una posición muy vulnerable en materia de derechos, ¿no? Entonces... estamos realmente preocupados porque ahora es como que nos han puesto en una posición que los particulares, los empresarios, los gobiernos provinciales tienen como vía libre para desalojar, para violentar a las comunidades, para hacer presos políticos, ¿no? Para todas las garantías. Nosotros hace poco hemos estado analizando el decreto 1083, que es el con el que se le da la baja a la ley 26.160, y realmente es alarmante la violencia que hay en el texto escrito de este decreto. Realmente es como si fuera civilización y barbarie, prácticamente el espíritu con el que se ha hecho ese escrito, ese texto, para justificar la baja de la 26.160. Primero descreyendo, ¿no?, de que somos pueblos originarios, de que hay mucha gente, hay grupos que se hacen llamar originarios para acceder como a una serie de códigos jurídicos que beneficiaban a los pueblos originarios. Privilegios. Y sobre todo, sí. De privilegios, dicen ellos. El mismo tipo de discurso que exhibieron el sábado, por ejemplo, con el video que sacaron por el 8 de marzo. La misma violencia y la misma descalificación de todos esos derechos conquistados, que ellos lo denominan, que son privilegios, o sea, no son derechos, sino que son situaciones de privilegio que se designa, que se les da a determinados sectores para, con un fin populista, electoralista, ¿no? Sí. No, y después también todo lo que dice de que ahora aparecen 1.626 comunidades por estos privilegios que ha estado dando los 18 años de extensión de esta ley, ¿no? Como además, enojados porque ahora han aparecido muchos pueblos originarios, claro, en un lugar donde netamente fue de pueblos originarios. Claro. Se dan como... se alarman por el número, ¿no? Cuando hasta los censos lo vienen arrojando hace rato, los números y la cantidad de pueblos originarios que hay en Argentina. Pero bueno, a lo que nosotros por ahí vamos con esto es las pocas garantías que también tenemos dentro de lo que es el sistema de derechos, con esto que de los decretos, decretazos que ha venido haciendo Milei, ¿no? Con todas las instituciones que estaban para... el resguardo, para la guarda, para la protección de los pueblos originarios, dentro del mismo INAI también, que ahora estábamos viendo la resolución que sacaron también para cerrar el área del RENACI, ¿no? Que es esta área dentro del INAI que tenía la función del resguardo y del... el análisis y los actos administrativos para otorgar las personalidades jurídicas a los pueblos originarios que se definan como tal. Entonces, como que cierra esa posibilidad a aquellas sociedades o a aquellos pueblos que estén en proceso de organización y autorreconocimiento y que están demandándole al Estado dicho reconocimiento. Entonces, esa posibilidad ya no existe más. O sea, cerró el RENACI, entonces... todos los actos administrativos que estaban en proceso, ya obviamente esas comunidades no van a tener respuesta y no van a tener reconocimiento. O sea que no van a ser visibilizados dentro del Estado Nacional y como derechos de pueblos originarios, ¿no? Y bueno, y después también el cierre del INAI también, ¿no? Como que otro acto que ha hecho este gobierno en agosto del año pasado, ¿no? Que a donde... el Instituto de, ¿no?, contra la discriminación, el racismo y la xenofobia era el área donde uno podía ir y apelar y tenía como una garantía de defensa o podía también como frenar los actos de racismo, de violencia en las comunidades o en cualquier punto del país, ¿no? También eso ya no es una opción. Entonces como que la emergencia institucional, que por ahí un poco lo que se anda denunciando desde las organizaciones de pueblos originarios que están más vinculados al derecho. Acá en Mendoza estaban los chicos de la SUNEC que también andaban con un formulario para hacer esta denuncia, ¿no?, y esta exposición. Hay realmente una emergencia institucional porque se ha vaciado. Y además y lo que ha quedado, el INAI, los nuevos referentes del INAI o los nuevos directivos que están dentro del INAI, que ni siquiera tienen una vinculación o una afinidad a lo que es los pueblos originarios, está actuando en un rol que termina siendo favorable a esta intencionalidad que tiene el Poder Ejecutivo para ir por los territorios y los recursos naturales que tienen los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, y de la mano de los empresarios y los terratenientes, que son los que están metiendo presión, la sociedad rural, para que el INAI y el Poder Ejecutivo remetan contra los derechos de los pueblos originarios. Entonces, estamos en una situación realmente vulnerable porque no tenemos a qué apelamos, si el Poder Legislativo también está alineado a lo mismo, el Poder Judicial también. Entonces, los jueces que también actúan en contra. Acá hay un caso concreto en Mendoza con los hermanos mapuches del sur, que tienen denuncias, tienen demandas en la nación, y los cautelares que a la final terminaron saliendo, lo hicieron a favor del sector privado y del sector empresarial. Entonces, o sea, nos queda el ámbito como más internacional, y bueno, y apelar al pueblo, obviamente, que esto yo creo que va a generar una reacción más popular y más de las distintas organizaciones. Ya no podemos buscar dentro de lo que es gobierno, porque ya sabemos que se ha alineado al saqueo a los grandes que están detrás de los recursos que tiene este país y dentro los territorios de los pueblos originarios. Y Tito, ante este panorama, que bueno, es bastante desolador, ya que ha habido, no solamente no hay construcción, sino hay destrucción de algunos derechos, ¿ustedes han pensado alguna, o piensan alguna estrategia como pueblo huarpe? Como te estaba diciendo al principio de la entrevista, los que la estamos pensando, porque o sea, también es muy diversa la reacción ante lo que está sucediendo dentro de las comunidades. Hay muchos que ni la están viendo, hay algunos dirigentes que sí están con alguna acción más concreta. Es empezar a juntarnos también los jóvenes que estamos pensando y la estamos viendo fea, digamos, la estamos viendo venir. Y el cachetazo ya está, ya viene en camino. O sea, esto es cuestión de tiempo, porque han empezado con algunas comunidades concretas que por ahí tienen más recursos o recursos más de interés para el poder económico. Pero la tierra en sí, que el pueblo huarpe tiene una ley desde el 2001, que venimos detrás de un reconocimiento de derecho por ley, que incluso ya está en la Constitución Provincial, pero no se ha hecho efectiva. Sabemos que por el tema tierra también somos un punto que en algún momento va a venir también la misma violencia que están viviendo ahora otros pueblos ya. Y lo que estábamos pensando es eso de que te decía hace rato. Evidentemente, si esta gente tiene el recurso económico como para alinear distintos organismos que tienen que tener el equilibrio de la democracia, que lo han roto a ese equilibrio directamente, para alinear el poder legislativo, el poder judicial, que debería ser el equilibrio de poder, que no está funcionando, lo estamos viendo que están bastante alineaditos. Evidentemente, las garantías no solo no las tiene el pueblo huarpe o el pueblo indígena, es decir, las garantías no las tiene el pueblo argentino. Entonces, evidentemente, y es el único que puede frenar esto, porque si los que tienen que hacerlo no lo están haciendo y no lo van a hacer, ya han demostrado distintos signos de que no lo van a hacer, tenemos que empezar a pensarnos en que esto lo tiene que hacer, como ya en la historia ha sucedido, en la movilización, en la calle y en la unidad, en la solidaridad de clase, que estamos abajo y que estamos en esto desamparados, no tenemos a dónde recurrir, no tenemos que nos vaya a nosotros a interponerse en la legitimidad democrática o en el equilibrio de poder para poder darnos respiro de que no nos terminen destruyendo. Entonces, no hay otra, o sea, y nos queda el encuentro para generar conciencia, el encuentro con las comunidades, el encuentro con la familia, los miembros de las comunidades, para hablar de estos temas y ver qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos una comunidad, la comunidad de la Josefa, que hace rato que está viviendo ya en la violencia por terratenientes que quieren el territorio de la Josefa, que tiene condiciones climáticas y de pasturas mucho mejor para los animales. Y esa comunidad ya está sufriendo la violencia por el incumplimiento de los derechos que ya tienen constitucionalmente reconocidos las comunidades. ¿Y cómo? Entonces, estamos... ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente en función de este avance que están teniendo? ¿Qué disposición hay? ¿Qué nivel de conciencia hay sobre todo lo que se está perdiendo? Yo lo que por ahí veo que los pueblos originarios no obviamente no es un tejido que sea uniforme, ¿no? Los pueblos originarios es una diversidad tan amplia en cuanto a los distintos procesos históricos que a cada pueblo le ha tocado y seguramente en los niveles de conciencia y de luchas que por ahí vienen trayendo. En el caso de las comunidades huarpes, por ahí la sensación que yo tengo es que en este caso acá en Mendoza, es más con los pueblos del sur, con el pueblo mapuche, sí. Y el huarpe cree que tiene la ley 6920, entonces como que no va a haber el nivel de violencia que están viviendo los otros pueblos porque tienen esa garantía. Y por ello creo que hay gente que quiere convencerse de eso, de que van a estar resguardados porque tienen una garantía constitucional. Y después hay mucha gente que no la está viendo porque no hay espacios acá en la comunidad, por lo menos en la comunidad en la que yo pertenezco, donde nos estemos encontrando esto, lo que te decía recién, de que algunos jóvenes de las comunidades, es más, los que hemos estado más en la universidad, los que hemos estado por ahí más en el ámbito de la educación, los que estamos con la preocupación porque estamos, o sea, venimos trayendo una lectura de hace mucho tiempo, pero después en las comunidades de base, primero la están viendo lejos porque algunos han escuchado, porque publicaron en los grupos de WhatsApp que tienen las comunidades, cuando se dio de baja la resolución, por resolución el RENACI, que algunos entienden lo que es RENACI, y otros nunca lo habían conocido a esa institución, cuando claro. Se da de baja un montón de resoluciones dentro de lo que también fue el INADI, y también se ha ido como sociabilizando esa información, pero pocos están como al tanto de realmente lo que viene desde el Poder Ejecutivo Nacional y que las provincias lo están asumiendo bastante bien. Entonces, el ánimo de la gente también es eso, de los que hay mucha gente que todavía se asume que hemos perdido, o sea, en esto de que la historia, los pueblos originarios, que antes no nos podíamos decir originarios, que bueno, la historia nos ha tocado muchas veces perder. Y hay gente que se asume también en eso de que hemos perdido en la historia. Entonces, remontar todo eso, remontar de que esto es con otro, esto es colectivo, esto es entre las comunidades, es por ahí el desafío que a nosotros nos toca ahora, los que por ahí queremos organizarnos para que no nos pille cuando llegue el momento, que estemos desarticulados y no tengamos una estrategia ante el avance inminente de lo que va a ser esta nueva etapa del capitalismo a nivel global, ¿no? Que ya está llegando, ya también ya está planteado. Bueno, Tito, muchas gracias. Los conceptos que has vertido y, bueno, seguiremos trabajando ahí en la unidad, en poder juntarnos para justamente ser críticos y eso va a llegar un momento que va a hacer falta para sobrevivir. Así que nos estamos viendo. Tal cual. Abrazo ahí a toda la gente de Guanacache. Bueno, dale, Alicia. Esperemos ahí también sumarnos a esa convocatoria que también está desde el espacio de los jubilados, jubiladas, ahí. Ahí he estado sociabilizando con algunos dirigentes también la convocatoria y la invitación. Y bueno, esperemos que por ahí sea el comienzo de una posibilidad de unidad y de solidaridad de clases, ¿no? También ahí, claro. Esperemos que podamos ahí. Esta mañana ahí estuve con el Negro Romero, así que también vamos sumando, dirigentes. Así es. Buenísimo. Un abrazo grande, Tito. Abrazo, Tito. Bueno, saludos por allá. Y nos vemos. Que anden bien, hasta luego. Adiós. Que anden bien. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Conversábamos con Horacio Tito Mayorga, que no es un comentarista deportivo ni un boxeador. Es un compañero que nombre vive tiene. En las comunidades huarpes. Nombre tiene. Y milita por allá. Bele, bele, bele, bele, bele, bele. Bele, bele, bele, bele, bele, bele. Bele, bele, bele, bele, bele, bele. Toca chango, toca chango. Seguimos de comunicación en comunicación. Esa. Parece que estuviéramos en un medio de comunicación. Vamos todavía. Ya estamos en contacto con Rodolfo Aveiro, quien está participando en la organización de unas jornadas de integración de saberes para la visibilización de las culturas afro. Buenas tardes, Rodolfo. Te habla Germán Leyen del programa Desalambrar. Estamos aquí con los compañeras y compañeras interesados en saber en qué consisten estas jornadas, de dónde surgen, cuándo se van a realizar, etcétera. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros poder participar de su programa. Bueno, bueno. Así que, bueno, sí, te quería contar que, bueno, estas jornadas para la visibilización de saberes de las culturas afros, es como un paso más en un trabajo de hace muchos años que estamos realizando sobre las culturas africanas y afrodescendientes, afroargentinas y afromendocinas, como parte de nuestra identidad, como argentinos, como mendocinos. Sí. Bueno, para muchos debe ser, para muchos de nuestros oyentes especialmente, debe ser una novedad, esto de saber que hay afrodescendientes, especialmente en Mendoza, ¿no? Que siempre se han considerado tan blanca y casta. Tan blanca, sí, sí. Lo cierto es que no, que todos de alguna manera somos afrodescendientes. Sí. Independientemente, digamos, de la manifestación genética que tengamos, o sea, si tenemos la piel más oscura o más blanca, o el pelo más lacio o más crespo, uh-huh. En fin, esas son manifestaciones genéticas que por ahí van para un lado o para el otro. Uno puede tener una mamá o un papá negro y una mamá y un papá blanca, por ejemplo, y bueno, por ahí uno se manifiesta de una o de otra manera. Pero además de esa parte, que de alguna manera un gran porcentaje de las personas que vivimos en toda Latinoamérica, y nosotros no somos la excepción, tenemos una ascendencia afro, por otro lado también es innegable el aporte de lo afro en la construcción de la identidad nacional, en la economía, en la política, en la cultura. Sí, y sí, eso es indudable, ya digo, mucho trabajo de rescate, por lo menos a nivel nacional, de la incidencia de la cultura afro, incluso en la música, ¿no? En ese, por ejemplo, en el tango, que es considerado prácticamente la música nacional, es indudable la influencia de la cultura afro ahí, en ese aspecto también. ¿Quién organiza estas jornadas que se van a realizar? ¿Hay algún espacio colectivo, constituyente? Sí, estas jornadas las armamos de un espacio virtual, una biblioteca virtual que se llama Kauri, donde todo el material que está pasando por esa biblioteca tiene que ver con, sobre todo, escritores y escritoras uh-huh. Africanos y africanas y afrodescendientes. Kauri. Para Kauri, ajá, uh-huh. Kauri. Con K. Con C. De casa. Uh-huh. Kauri, ajá. Kauri es un caracolito muy común que incluso muchas veces los chicos y las chicas llevan, viste, como recuerdo del mar. Uh-huh. Ese caracolito ha sido muy, muy importante siempre en la cultura africana, es un elemento de valor. Así que, están los perritos acá, van a saber. Sí, disculpa. Sí, no importa, tienen derecho a opinar. Así que, tienen derecho también, sí. Así que, bueno, ese elemento es común a gran parte del continente africano y sobre todo en la parte de costera del Atlántico americano. Así que, bueno, hemos enganchado como la identidad por ahí. Este espacio que busca hablar de lo afro desde lo africano. Muchas veces nosotros conocemos África desde autores europeos, ¿no? Con una mirada que, bueno, por ahí no es la representativa de la comunidad. Claro. Así que en este afán de intentar darle voz a los actores, es que uh-huh. hemos armado este conversatorio, estas jornadas, para que desde distintos puntos, digamos, de la investigación, podamos darle voz a lo afro. Yeah. Es así que, bueno, contamos con la participación de diferentes espacios. Uh-huh. ¿Cuáles serían esos espacios que van a participar, bueno, en las jornadas? Esta vez ha sido un poco el encuentro en el ámbito más universitario, más académico. Uh-huh. Vamos a contar con la presencia de Gabriel Morales. Él es investigador e historiador del CONICET. Uh-huh. Va a estar hablando sobre historia afromendocina, personajes afromendocinos del siglo XIX. Ah, mira. Eso es muy interesante. También con el movimiento antirracista, que es un proyecto de extensión y práctica social educativa, que está a cargo de egresados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Uh-huh. Ellos van a estar hablando sobre los desafíos en la ejecución de proyectos antirracistas, ¿no? Dentro del ámbito de la UNCUYO. Yeah. El antirracismo es un movimiento, un bloque a nivel nacional, que ahora se está dando a nivel provincial también. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a contar también con la presencia de una chica que es bailarina y activista también del bloque antirracista, que se llama Aldana Sánchez, y ella es de San Luis, Merlo. Ajá. Ahí se están haciendo cosas muy interesantes en San Luis, hay una comunidad de afroargentinas y afrodescendientes, y también hay una red de mujeres y disidencias de afrodescendientes en Argentina. Ella nos va a estar contando un poco de memorias y actualidad de la resistencia cultural, social y política de la construcción de la identidad nacional. Uh-huh. Esto que te hablábamos hace un rato. Sí, sí. Y por otra parte también vamos a contar con la participación de la Cátedra Libre de Estudios Francófonos de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNCuyo, ajá, que van a estar dando un breve panorama de escritoras africanas francófonas contemporáneas. Ese es un trabajo súper interesante que también se está dando. Y vamos a cerrar, así como frutilla de postre, con la presencia del más mendocino de todos, posiblemente, que es Mohamed Fall, que él es senegalés, pero hace ya muchos años vive en Mendoza, hace casi 20 años que vive en Mendoza. Sí, sí, él es de la comunidad de senegaleses de acá. Y la particularidad es que Mohamed es griot. ¿Es los griots? Él es un griot. Ah, griot. Un griot, uh-huh, en África. Ellos son las personas que llevan la transmisión oral de su cultura y de su historia. Ya. Es toda una personalidad, y por suerte es amigo nuestro también. Mira, qué interesante. ¿Y cuándo se van a realizar estas jornadas? Se van a realizar el 31 de marzo, lunes 31 de marzo, y martes 1 de abril, en la librería Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras. Todo esto en la UNCuyo. Ajá. Qué bueno que esa facultad se abra a estas temáticas que hasta hace algunos años estaban excluidas de las actividades académicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que un paso, sí, interesantísimo. Estamos muy contentos porque, si bien nosotros estas actividades muchas veces también las hacemos, de hecho, el lugar donde nosotros surgimos, por ser siempre independientes y autogestivos, está bueno que poder empezar a realizar este tipo de actividades con la participación de la universidad. Y sobre todo de que sea una actividad tan interdisciplinaria. Claro. Felizmente, nosotros cuando hemos contactado a estos colegas, personas que respetamos y admiramos muchísimo su trabajo, muchas veces no están al tanto del trabajo de sus otros colegas, ¿no? En otras facultades. Así, uh-huh, que bueno, esta vez vamos a poder como encontrarnos y empezar a generar lazos y redes en este tipo de trabajos que a veces parecen un poco solitarios. Y bueno, resulta que somos muchas las personas interesadas en descubrir, ¿no? Y potenciar y referenciar nuestra identidad, nuestra cultura. Claro. Muy importante, porque entre uno de los objetivos que a nosotros nos interesó mucho es el que se plantean para esta jornada, es promover la reflexión sobre el racismo estructural y las formas de resistencia cultural. Creemos que en eso tenemos varios puntos de contacto. Hace como 2 años atrás, un poco más, nosotros impulsamos la formación de una coordinadora antirracista cuando surgieron todas las acciones en contra de las comunidades mapuche del sur de Mendoza, negando incluso la existencia de esos pueblos en la mendonicidad. Así que eso es importante, seguir profundizando la reflexión y sobre todo profundizando también la forma de resistencia cultural, ya que es un racismo que le hace mucho daño a la constitución de la identidad mendocina, sí, al negar la existencia de todas esas diversidades. Sí, ¿y cómo será estructural el racismo? Que hace poquito un político que es un energúmeno dijo que el charango no es parte de la Argentina, ¿no? Eso así es. De una ignorancia y de un odio demasiado grande, y que a nosotros que por ahí estamos más cercanos a estos temas nos duele muchísimo. Pero eso, lo peligroso es que estamos, insisto con esto, negando una parte de nuestra identidad. Claro. Entonces, eso, lejos de fortalecernos a todos los argentinos y latinoamericanos en este caso, nos disminuye y nos ataca en nuestra esencia, e insisto con la palabra, en nuestra identidad. Bueno, para quienes se quieran anotar, informar sobre el desarrollo de estas jornadas, ¿dónde pueden acudir? Pueden acudir, toda la información está en nuestro Instagram, Kauri Biblioafro, uh-huh, Y bueno, te insisto con que las actividades van a tener lugar el 31 de marzo y el 1 de abril a las 18 horas en la Biblioteca Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, y la entrada es libre y gratuita, abierta a toda la comunidad, porque estamos hablando de la identidad y la cultura de toda la comunidad. Así que es un espacio de la comunidad que debe ocuparse. Y déjame que te diga una cosita más, que casi me olvido, sí, que es que, bueno, te recuerdo que esta, la recuerdo a los oyentes también, que esta movida que estamos haciendo es autogestiva e independiente, así que, bueno, para poder solventar los costos, estamos haciendo un pequeño sorteo, así que, bueno, ahí dentro de la página de Instagram se van a poder enterar de qué manera pueden participar y colaborar. Muy bien, ahí nos encolumnaron en la página de Instagram y ayudaremos también con la difusión y la participación en estas interesantes jornadas. Muchas gracias, Rodolfo, por ayudarnos a difundir esto. Muy amable. Bueno. Hasta luego, nos vemos el 31 del primero. Así será. Un abrazo. Muchas Hasta gracias. Pronto. Chao, chao. Muy bien. Entonces, 31 de mayo y 1 no, de abril. De marzo. Y 1 de abril a las 18 horas. Ha quedado acelerada después de la movilización de esta mañana. En la Facultad de Filosofía y Letras. Así es. ¿A qué hora? Interesante. 18 horas. 18 horas. Jornadas para la visibilización de las culturas afro. Especialmente en Mendoza me interesa mucho. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. De niño vio la manía, miseria se alevó, si a sal... Vele, vele, vele, vele, vele, vele. Vele, vele, vele, vele, vele, vele. Vele, vele, vele, vele, vele, vele. Toca chango. Continuamos con más A Desalambrar. Han llegado dos mensajes que vamos a leer porque creo que son interesantes. Uno es la convocatoria a un cacerolazo en apoyo a los jubilados, Plaza Independencia, 20 horas. Así que de aquí nos vamos a buscar las cacerolas y a golpearlas bien. ¿Ahora? Ajá. ¿Quién convoca? No sé, muchas organizaciones. Lo envió la compañera Estela Fernández, de la Asamblea de Guaymallén y de la Feria Popular. Ah, buenísimo. Mendoza ahora, dice, cacerolazo en apoyo a los jubilados, 20 horas, Plaza Independencia. Debe ser por lo que está pasando en Buenos Aires. En Buenos claro. Aires. Claro. Sí, porque acá somos tranquilos. Y el otro es una convocatoria a la presentación de un libro de Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria, dirigente de varias organizaciones agrarias. El libro se llama Soberanía y modelo agropecuario, el debate que nos debemos. Creo que es un debate interesante. En ese libro él propone 45 medidas que se deben tomar para fortalecer el desarrollo agrario de Argentina. Veremos desde qué óptica las plantea. pero indudablemente que Pedro Peretti tiene una trayectoria interesante en este sentido, vinculada a los movimientos populares. ¿Cuándo es eso? Eso es el, se va a hacer en varios lugares, pero la que nos ha mandado la invitación es el 15 de marzo, el sábado que viene, a las 11 horas en la Asociación Bancaria. Y en este caso la invitación viene de parte de Nicolás Guillén, no el poeta cubano, que por razones obvias no puede hacer la invitación, sino de su homónimo mendocino, el compañero Nicolás Guillén, militante del PTP y del PCR. Hace algún tiempo atrás entrevistamos porque sí. era precandidato a gobernador sí, por sí. Por el frente, no sé cuánto, Unión por la Patria. Unión por la Patria. Algo así. Sí. Bueno. El otro era Guevara. Y... un compañero que encontramos el sábado en la contramarcha y ahí nos avisó que se iba a hacer la presentación de este libro. Sé que lo están organizando varias agrupaciones, y una de ellas el PTP PCR, este sábado a las 11 horas en la Asociación Bancaria, calle España 1234 de Ciudad, la presentación del libro Soberanía y Modelo Agropecuario, el debate que nos debemos, escrito por Pedro Peretti. Muy bien. Esos eran los avisitos comerciales. Y bueno, saludamos también a Jimena y a Alejandro, que nos están escuchando. Uh-huh. Exactamente. Pero muy bien. A esta hora exactamente. A esta hora exactamente. Hay un Fredes escuchándonos. Saludos, Jimena y Ale. Bueno. ¿Están nerviosos los muchachos? Sí. Pareciera que estamos en el Congreso. Tenemos un problemita que tenemos el televisor prendido acá en el estudio número 5 de La Mosquitera y hay compañeros que se distraen fácilmente. Entonces, es que está buenísimo. Quieren empezar a contar lo que están viendo en televisión por la radio. Yo creí que era un programa de boxeo el que estaba viendo. No, parece que lo que querían es declarar de emergencia nacional el tema de Bahía Blanca. Claro. Y no salió. Cosa de que tuviera un presupuesto. La Libertad Avanza. Trompadas entre la Libertad Avanza y aliados. Almirón versus Sago. Y se están dando lindo. Bueno. Creo que hemos llegado al final. De este breve repaso por las principales movilizaciones en las que hemos tenido la oportunidad de participar. Y de algunas otras cosas que nos han interesado. Así que será hasta el próximo a desalambrar. Muy bien, hasta el próximo miércoles otra vez. Muchas gracias Tito Mayorga, muchas gracias Rodolfo Aveiro por su participación en el programa y nos veremos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo lugar. Se repite el programa por La Leñera, de 17 a 19 horas. Lo pueden escuchar en la página del Comecuco, el colectivo de medios comunitarios, www.comecuco.org. Ahí buscan Radio La Leñera. A las 17 horas se retransmite el programa.